8 y 27. Chinchay Suyo. Servicios de publicidad. Roja Flor. Roja Flor. Impulsamos publicidad en radio y televisión. Perifoneos, eventos bailables, fiestas patronales, aniversarios deportivos y religiosos. Contactos al 910-189-868 o al 962-661-585. Servicios de publicidad. Roja Flor. Roja Flor. Hoy te tumbarán, el año que viene te colocarán. A la una y a las dos y a las tres un machetazo. Mi chonchita hoy te tumbará, el año que viene te colocará. Gavilancito, gavilán, gavilancito, gavilán, caza tu pollo Aragán, caza tu pollo Aragán. Gavilancito, gavilán, gavilancito, gavilán, caza tu pollo Aragán, caza tu pollo Aragán. Gavilán, guaj, guaj, gavilán, caza tu pollo Aragán, caza tu pollo Aragán. Mamá Corocha, dale no más, con la rodilla de aquí para allá. Mamá Corocha, dale no más, con la rodilla de aquí para allá. Mamá Corocha, dale no más, con la rodilla de aquí para allá. Mamá Corocha, dale no más, con la rodilla de aquí para allá. Mamá Corocha, dale no más, con la rodilla de aquí para allá. Mamá Corocha. 9 y 3.